Ahí está, ya lo oyó. Ellos fueron Lelutier o Lelutier. Ajá. La canción se llama Miss Lily Higgins Sing Shimmy in Mississippi Spring. What? Que pues bueno, ya saben, fue el trabalenguas cotorro de Lelutiers, muy clavado en Nueva Orleans. Sí, siempre hacen eso. Sí, con todo. Pero pues bueno, para los que pedían Lelutier, que siempre andamos diciendo que Lelutier, Lelutier, y es la primera vez que los ponemos. Ya, como tal. Sí, es de las... Es que Lelutier, pues como es muy, digamos, ¿cómo se llama? Escénico, sí, más de la onda acá teatral, digamos. Uh-huh. Sí. Pues sí, está medio perro que... Sí, porque hay muchas rolas que necesitas como que el contexto que explican así antes. Las entradas que le ponen y demás. Ah, claro. Pero pues de esta no. De hecho son... Es como de una colección. No vienen juntas en ningún disco, pero son 5 rolas, digamos, dedicadas muy a la onda de... Del como jazz así... Más la onda de Gisby y Volk y esta onda también como el Shimmy, que es uh-huh. Pues medio bailable así de principios del siglo pasado, pero son 5 rolas características así, que los títulos pues tienen, están pensados para que hagan pues, sí, un trabalenguas, pero así con cada una de las vocales. Entonces de ahí salió todo el choro de los Lelutier. Y pues ya. Ahí está el dato, sí. Va a empezar. ¿Y tú cómo estás, Eric? Ahí está Eric Limón. Sí, hola. El machine del Play Me Show. Sí, el que le hace disque a moverle los controles y cosas ya de esas. Ya saben, de esas ondas que no. Todavía le ando practicando y pues sí, ya saben, como siempre en vivo. Muy bien, como muy cada bien. Miércoles y pues, un placer como siempre estar acá. Y Mona creo que ahorita llega. Ustedes no se apuren, ya llegará en su momento. Ya ven que le encanta la sorpresa y todo eso. Somos sus teloneros simplemente. Sí, nos usa, qué mal plan. En fin, pues bueno. Ahora, ¿con qué nos vamos, joven Eric? Pues vamos con más musiquín y musiquín y musiquín. Ya saben que al principio le echamos las rolas. Y no sé si tú quieras alguna en particular, pero si no, voy a poner entrale, tú dale. De una vez, que es de una banda que se llama Cake. La rola se llama Never There. Y pues creo que Mona va llegando, así que ahorita nos va a decir qué onda con esto. Y pues ahí les va, ahorita retachamos como siempre. I need your arms around me, I need to feel your touch. Strong resistance. candle's fickle flame. To think I held you yesterday, your love was just a game. A golden bird that flies away, a candle's fickle flame. To think I held you yesterday, your love was just a game. You tell me that you love me so, you tell me that you care, but when I need you, baby, baby, take the time to get to know me. If you want me, why can't you just show me? We're always on this roller coaster. If you want me, why can't you get closer? Never there, you're never there. You're never, ever, ever, ever there. Never there, you're never there. Pues eso fue Never There. The Cake. ¡Ah, Mona! ¡Ah! ¡Qué sorpresa! Siempre es un momento espanta. Climático. De ya, cada vez, nos creen menos tus, tus sorpresas. Ya saben que siempre llegas acá. Chin. Un día voy a llegar así como al 10 para las 11. Para que así sea sorpresa. Estaría bueno, ¿eh? Ah, bueno. Sí. Hola, Dieguini. Hola, Eric. ¿Qué pasó, Mané? ¿Cómo estás? Hola, Mané. Hola, chat. ¿Cómo están? Pues yo bien acá escuchando, eso fue Never There, The Cake. ¿Se acuerdan de Cake? ¿Todavía existe Cake? No tiene nada que ver con The Cian Cake, ¿verdad? No es The Cian Cake, no. Solo Cake. Solo Cake. Ese es el puro pastel. Sí, el sí, no. Sí, es. Sí, está buena esa. Bueno, me gustaba mucho esa cancioncita. Sí, es su clásica, ¿no? Ajá, esa es la de Sheep Go to Heaven. También. Go to Hell. Yo más bien los conocí con esta porque era el tema de una serie que se llamaba El Camaleón. ¡Horas! Una que pasaba en el 5 de un tipo que su trabajo era como imitar a otros para resolver casos o algo así. No me acuerdo muy bien. Órale. El camaleón, la camaleonina más bien. También. Bueno. ¿Y ahora qué onda, chavos? Vas, Mona, ponte una rola tú ahora. Veamos. Pues vámonos a por algo un poquito más bailable. ¿Más nuevo? También. Pero no tan nuevo. Ya tiene sus añitos esa rola de Cake. Pero está buena. Sí, es como del que como del 99, 2000. Más o menos. Sí. ¿Qué, la de Cake? Sí. Pues. Sí, no dice, pero sí, más o menos. Como, sí, 98, 99, algo así. Bueno, por ahí, pues. Por ahí, más o menos. Una onda de esas. Bueno, va. Ahora vamos a ponernos una de Raybex. Que se llama Peyot ya nos dijo que es del 98. Ay, Peyot. Peyot lo sabe todo. Por eso está aquí en Play Me. Pero Peyot es como Clarisa, lo explica todo. Sí. Como Clarisa. Prolonging, sí se llama el disco Prolonging the Magic. Órale. Cierto. Para cualquier trivia ahí está Peugeot. Entonces, ¿cómo se llama la rola, Diego? ¿Cuál sigue? Este es de Raybex, que básicamente son tres productores de electro juntos, pero no revueltos. Y la canción se llama One More Night. Ay, eso es todo. One more night. One more night. We're gonna celebrate. Casi. Pues ahí les venga va. De ahí. We'll be right back. about you night and day. Maybe just a little love remains, wishing you were here in my arms. I never wanted it to end this way. So much that I had to say, baby, I remember every day, wishing you were still in my arms. Times are changing. I feel your energy around me. Oh, minds are changing. And I wonder if I see you again. Yeah, I'm finding out what to say. Think about you every night and day. Maybe just a little love remains. Wishing you were here in my arms. I'm at the end of the day. So much that I have to say. Maybe I'll remember everything. Wishing you were with me. One more night here with you. I need more time. Ay, me ganó ahora, no puse la versión del Poo. Sí, no le pudiste scratchear, mijo. Sí, perdón, es que es en vivo. Esas cosas pasan en vivo. Sí. Es para recordarles a ustedes que es un programa artesanalmente hecho. Exacto. Hecho a mano. Hecho a mano por gusanos. Hecho a mano. Exacto, sí, pues esa rola sí estuvo muy Diego, la neta. Ya saben, acá en la onda bablable disco, medio causerosa. Uh-huh. El Ravex así es. Que pues básicamente son Fantastic Plastic Machine, Shinichi Ozawa, que son como los más famosos por acá, por Occidente. Y está otro chico llamado Taku Takahashi, que más bien es como productor de hip hop. Y pues se juntaron para hacer ese disco que trae esa canción. El disco se llama igual que la banda. Ah, no es cierto. La banda se llama Ravex y el disco se llama Trax. Con Trax. Sí, está bueno. Y sí está rico. Muy Diego. ¿Cómo es muy Diego? ¿Bailable? Sí. ¿De que te dije que era Diego? Ajá. Pues así como bailable. Pero no bailable así como de aerobics. Sino bailable, pero acá con esencia acá. Con mojo. Bailable con mojo acá. Esa es la definición. Vientos. Bueno, mis palabras, ¿no? No sé. No sé, Diego, cómo. Ah, muy manos quietas, esa ropa. Está bien. Bueno, también por ahí saludos a DJ Niel, que está en Mixler escuchándonos. Y nos dejó una sugerencia acá, que pongamos a Mike Snow, Cult Logic. Sí, y sí, ahorita la pongo, déjenla, voy acá aguantando. Muy bien. Entonces, por el de Janiel. Yo le quiero mandar un saludo a alguien que nos escucha, no en vivo, pero que nos escucha. Sí, a Cándida Heréndira, que no tiene una abuela desalmada. Muy bien, saludos. También saludos al tocayo Diego, que se acaba de suscribir al Play Me Show. ¡Órale! Al podcast, ya. ¡Ah, qué bien! Sí. De cajón. Ahí nos encuentran en iTunes. O en iTunes. Va, obviamente, pues. Para Gloriux, para Mou. Y para Peyot, obviamente, que ya les dijimos que Peyot, como Clarisa, lo explica todo. Exacto. El Peyot de cada Play Me. Exacto. El Peyot nuestro de cada Play Me. Peyot nuestro de cada Play Me. Y bueno, ahora sí. Siempre está puesto. Ahora sí, pues, a ver, Eric, dale otra tú. ¿Ah, voy yo o qué? Pues sí, ¿no? Sí, se puesto, mijo. Está bien, va. A mí si me retan, yo le entro, ¿eh? ¿No? Ustedes no me reten. Pues ahí les va, para no perder esta onda que traemos, media la cochona, de este padriuris, del buen Cornelio Reina. Ah, sí. No, Cornelius Reina. Cornelius remezclando al Denki Groove. El Denki Groove, claro. Ya saben, este tipo del Japons. Que ya está bien ruco, ¿no? Creo. Pues tendrá como 35 el chavo. No, ya. No, tiene más. Bueno, más grande que nosotros sí están, pero pues sí. Imagínate. Ah, pues que ha seguido con Rich Sakamoto. Y el Rich Sakamoto ya tiene como 65 años. Tómala. Son unos niños todavía. Bueno, son unos niños de cabello blanco. Este es del disco CM2 o CM2, como le quieran decir. Y la rola se llama Karigari-kun. Y ahí te voy. Papas. Ah! リガリ君。ガマガエルを手掴みディスコで歌ったねガリガリ君。 Órale. ¿Qué? Ah, está locochón el Cornelius Reina, ¿eh? Está buena, ¿no? Está chido, me lo tengo la voz. Cari, sí, a ver, pero chido. ¿Cuál es? Es que yo no conozco mucho de esos muchachos. De esos chavos. De discografía. Lo que pasa es que está el CM2, es un disco de remixes. Ah, va. Donde pues, se compilaron como algunas cosas que él remezcló. Como entre 2000 y 2004, una cosa así. Entonces, pues está su remix de Tender de Blur, el de Mixed Business de Beck, uh-huh. El de We're All Made of Stars de Moby, el de uno de Sting, el de Brand New Day de Sting, uh-huh. Y está esta, que es una de Denki Group. Ah, wow. Sí, está bueno también ese disco, porque se darán cuenta si lo escuchan de que, pues, el Cornelius como que agarra sus propias ondas musicales y las transfiere a las canciones que le toca remezclar y la mayoría terminan estando bien interesantes. Está chida, me latió. Sí, trae el poder. Y sí, es como... Sí, es como... Como bien puso el Diego, es como de Doctor Slump. Sí, es como para una caricatura de anime de esas muy jaladas. Sí, está bastante chido. Buena. Ah, bueno, ahorita pongo la del la que nos pasaron. Va. Ah, muy pero bien. Al ratito, ratito. Un saludo a Itzel que también nos está escuchando. Órale. Saludos, Itzel. Saludos al Anglo. Ay, sí, la ola. Y sale la ola de la ola del Anglo. La Anglola. La Anglo. Ya empecé, perdón. perdón. Bueno. Vamos a poner más rolones. Más rolonononones. A ver, más. ¿Qué? Ah, vamos así. Vamos rolando uno y uno y uno. Sí, va sí, para la derecha. Como. Ay, les voy a cortar la bailadez. Está bien, pues sí, una vez. No, de hecho no. En algún momento tenía que pasar. De hecho, no sí, imagínate todo el play acá bien prendido. Ya no se van a poder ni dormir. Van a seguir bien prendidos todos. Pero no, esta también está bailable. A su manera, pero está bailable. A su manera. A su manera. ¿Cuál? Pero está bailable. Entonces, Eric. Chale. Rólatela de Angitia, ¿no? Ah, está bien locochona esa. Y esa también. También está bailable, digo, a su manera, pero pues está bailable. Sí, se van a tener que sacar otros pasos, pero también está buena. Sí, bueno, ya, a ver, me cuentan qué pasos se les ocurre. A ver, si Daniel sigue en el Mixler. Que me cuente a qué le sabe, porque sí sería interesante a ver a qué le sabe Angitia. A ver, pero ¿cómo se llama la canción? Oh, está la bien canción difícil. Se llama... a ver, el peyote me va a corregir. De todos modos, hasta lo escribimos. Ajá, es Reiten die Toten so schnell. Ay, sí, qué homo. Si vas, te peinas. Ajá, sí, exacto. Así, así es la traducción literal. Ahí, ahí les va. Bueno, póntela y ahorita platicamos. Dale. ¿Bailaron de a brinquito o de qué? A brinquito. De a brinquito. Pues, ¿cómo no? Ya no sé. Corría a ponerme mis botas. Y mira, si este. Este DJ Neil sí puso su. ¿Qué dice? Así nos comentó: berenjena asada, capeada, con salsa, ajá, de jitomate. Órale. No dulce ni picosa. Órale, vientos, Daniel. No, ya. La, vientos, eso fue en la sección de ¿a qué me sabe? De, ¿a qué le sabe usted esta rola? ¿De a qué le sabe esa rola? Ahí está. ¿Esta rola? ¿A qué le sabe usted? Órale, qué buen gusto tiene Daniel. Está, está en todo. Bien. Sí, pues estos fueron Angizia. Este, son de Austria. Son noventerones. Ok. Bueno, de hecho esta rola, creo que ese disco ya es del 2000, a mediados del 2004. Y 2004. Ay, ¿qué fue? Pues. Ay, Eric, ya que se duerma. ¿Es el bebé de Trainspotting o qué? Es el bebé de Trainspotting. Estúpido, bebé, que... estúpido bebé, míralo, ahí está. Está está cuidando al nene, Eric. Al nene consentido. Ahí está otra vez. Sí. Bueno. pues sí, se llamó así. Es Reiten die Toten so schnell. Les digo que son de Austria. Y tocan, pues sí, definidos como... Hay tantos grupos que definen así como avant-garde. Avant-garde. Y ay, me choca que desde... avant-garde. Ay, como, ¿qué es eso? A ver, explíquenme qué es avant-garde. Pero bueno. Suena como medio merol, medio operístico, ¿no? Voces guturales con, mezcladas con sopranos y esta es de las, bueno, esta es así, tiene pues de muchas rolas. Tienen un disco que habla de judíos rusos en la Segunda Guerra Mundial, de varias cosas, sí, como de historias. Es como, de hecho es una obra, así una obra en tres actos y todas las rolas hablan así de cosas que pasaron, ¿no? De pues sí, es una obra de rusos, de judíos rusos. Todo el performance, no. Todo el disco. El disco, o sea, todo el disco así. Y así viene, haz de cuenta que los nombres de las canciones, así dice. El año y así como. Como que qué pasó o algo así. Entonces, va. Sí, está locochón. Y de hecho sacaron uno el año pasado, en 2011. Sacaron uno que se llama Cocon. Pero estuvo más chido este fue uno antes. Este que tiene un título medio acá. Ein Toter Vergern Reigenspiel. ¡Ay, güey! Ah, muy bien. Así se llama. Ein Toten Vergern Reigenspiel. Así se llama. Por si lo quieren buscar. Bien, entonces. Me parece bien. Y el del año pasado se llama Cocon. Que está bueno, pero no está más chido el anterior. Y pues sí tienen, bueno, escucharon, ¿no? Tienen como 1000 instrumentos. Pianos, acordeones, violines, chelos. Tienen un montón de cosas. Una tuba por ahí suena y todo. Ya, a ver si les late, pues ya. Y me late, es que me laten de ellos que cuando los topé, pues los empecé a buscar. Y así son, o sea, se ven bien X, o sea, así ni... Ya, no se ven acá super darkies, ni... Ni no nada. Se ven, no, se ven así, pues, unos músicos acá chido. Ajá. Ya, qué buena onda que no son tan ridículos como... Y ese bebé ya que se duerma, mira, ya van a dar las 10. Ya, ahí está. Por favor, Eric, ya duerme. Ya duerme al bebé de Toño Esquinca, por favor. Es que estoy esperando para poner la rola que nos mandaron, pero el estúpido publicidad que ponen. Ah, ok, caray. Bueno, entonces ya mejor déjala, pongo. Paro. Rompiste el hechizo del bebé, pero bueno. Sí, ni modo. Ponte la rola mejor. Ahí les va esta que nos dejaron: Cult Logic de Mike Snow. Y pues ahí venimos. Ya cállate, niño. visto con el featuring de... Del bebé, con el baby remix. El baby remix de Jordi, el bebito. Ahí tuvieron eso de... Ese Jordi ya no me acordaba de él. ese fue el primer cassette que compré en mi vida. Ah, cassette, ¿eh? ¿Y qué? Es que ya no me acuerdo bien. Decía algo, nada más era así como... Okay. Era algo como, es difícil ser bebé, pero en francés. Ah, claro, se dice... No me acuerdo, yo tengo básico de francés y esa no. Esa frase ya era muy larga. No, francés no. No se los manejo. Pero sí, era bueno, Jordi. Más o menos. Sí, ya, como bien dicen ahí, para acabar el mood de bailele. Y pues ha llegado la hora de la discusión. De las preguntas y respuestas. De las preguntas Mándenos y respuestas. Sus preguntas. ¿Qué quieren saber? Manden sus preguntas. ¿Sí? Quieren saber de nosotros. Con esto rellenamos el programa. Porque ya nada más nos quedan como 4 rolas. Entonces. Nah. Nah, ¿cómo creen? No, pero. ¿Cómo ven si ya platicamos de. De algo? Sí, nos barremos las notitas que son poquitas. Muy breves. Muy bien. Me parece perfecto. Ah, mira, nos puso... Espérame. Nos puso DJ Niel aquí en Mixler. Así que, ¿cómo se dice? Ajá. Déjalo, pongo aquí en el chat. Es a ver, pon el chat, dur, a ver si lo podemos dur, ver. Ahí. Dur. Y... algo así. Simón, bebé. Ahí está. Ahí está. Dur, de otro bebé. Ajá. Ah, no lo veo. Ah, ahí está en el chat, ahí lo puse. Ah, ya. Sí, así era Jordi. Y que luego reapareció Jordi. O alguna vez vi un video en YouTube donde ya salía el bastante grandecito. Sí, ya tenía como 16, 17 años. Y creo que sigue cantando. Y la misma rola, ¿no? El infeliz. De hecho, los comentarios en YouTube eran del tipo de: pues que cante su tema que cantaba, o si no, que se largue. Pero en modo fue su One Hit Wonder. ¿Qué puedes hacer cuando tienes una canción tan grande a una edad tan temprana? Sí, pues está. No hay manera de quitarse. No hay manera de sobreponerse a tales niveles. Tales niveles, sí, no, pues no. Du, pues va, ahora sí. Bebé. Pues nada, muchachos, del Anonymous que se subió a internet. Todo lo que subió Sony en los últimos 10 años. Qué meros, ¿no? O sea, desde que cerraron. Yo todavía, cuando veo por ahí un link de Megablood, sí me entran así ganas de llorar, ¿De Megablood? Sí. Sí, por eso supimos, nos enteramos que por eso no viniste la semana pasada. No, de andabas hecho encadenado. Estabas encadenado a un árbol o algo así. No, de hecho me arrestaron por subir todas las de la risa en vacaciones a Megablood. Estaría bien bueno. Entonces, pues como ya no tenían que pasar en el 9, pues sí giraron una orden de aprehensión en mi contra. Lo bueno es que ya saliste. Sí, pues el juez vio las películas y dijo así: no vale la pena arrestar a este joven por esto. Sí, pero sí. Así, pues así estuvo, es estuvo chido, así, ¿no? Que se vieran todo acá. Pues es que les están dando hasta por debajo de la lengua. Ya ves que del diario están tirando un sitio. Sí, no manches. Sí, en menos de 24 horas estaba el de... El de... La RIA, o RIA. Ajá, la RIA. El de Hollywood.com, el del FBI. O sea, eran como 4 sitios los que ya estaban muertos después de que Megablood cayó. Y sí, pues, fuerte, ¿no? Sí, no manches. Sí, es que esa onda de lo del... De la ley SOPA y todo eso, pues sí les vino a... Pues a molestar a todos, pero lo manchado, yo digo, es que se supone que ya la... Ahorita está acá como congelada, ¿no? La dejaron en el congelador un rato, la ley. Pero después de que pasó eso, fue cuando... Tómala, sí, contra Megablood. De todas formas. Sí, ajá, exacto. Entonces ahí fue cuando dijeron, ah, pues qué poca madre, ¿no? Ya así después de por sus trumpiates la vamos a tumbar. Ya sin nada que ver. La hayan autorizado o no. Entonces, pues sí. Anonymous que se ha dedicado a... Pues, a Pues, sí, al vender las causas nobles. Pues, más o menos, ¿no? Pues, o sea, tiene como que esa... Nobles y no tan nobles. Sí, no tanto así, pero... Sí, pero pues, sí, es como que el que más... Ah, el único que nos puede ayudar. Ah, no. No, pero sí es como que la... Tiene ese tipo de convocatoria, ¿no? De juntar a, pues, a cualquiera y que, órale, a darle contra toda esta onda, pues sí, los sellos discográficos y todo eso, que pues ya están, cada vez están peor, yo, a mí me da cada vez más coraje. Es que sí, se dices, ¿qué está produciendo la gran industria que valga la pena comprar, ¿no? Invertir dinero en eso, o sea... Uh-huh. Era como decir, bueno, pues ¿por qué vas a ir a ver Alvin y las Ardillas 3 al cine y vas a pagar 60 pesos por entrada a verla? No, ajá, no sé, exacto. O sea, siento que pues ya es hora de que también ellos nos ofrezcan calidad, ¿no? Sí, pues es que lo malo es el como el modelo de negocio que han manejado y que quieren seguir manteniendo cuando ya no es viable, ¿no? O sea, ahorita ya no hay manera de sostenerlo y aunque sigan tirando así páginas y servicios y todo esto, al final les van a dar vuelta. O sea, el mismo sí. Internet es mucho más grande, digamos. Ya cambió todo alrededor de la industria, así de más del cine, yo creo. Porque todavía como sea pues, con iTunes sí. Y Amazon y eso, pues la música aguanta todavía. O sea, ya... Se va acoplando poco a poco, pero... Sí, lo que pasa es que, bueno, por ejemplo, en el caso de la música, la cosa está en que, por ejemplo, la música ya dentro de las grandes disqueras ya no es como el negocio tanto vender el disco, sino, por ejemplo, producir sencillos y que esos sencillos sirvan como música para otras cosas, comerciales en televisión o tonos así por default en un celular, cosas de ese tipo, ¿no? Creo que es como lo que les deja más dinero en cuanto a música, a ellos. Ajá. Como tú bien dices, en cine, pues sí, por ejemplo, ellos contra lo que iban mucho era contra sitios como Cuevana, ¿no? Ey. Que pues, Cuevana, ya subió todas las películas que están en estreno en una muy buena calidad y pues, ya no te gastas los 60 pesos en ir a ver a Alvin y las Ardillas, mejor la ves en un rato en tu casa, ¿no? Uh-huh. Sí. Que al final de cuentas, también está la otra parte, ¿no? Sí hay cosas que... de música y también igual de cine, que sí vale la pena irlas a ver, pero cuando realmente están como que bien armadas, ¿no? Tampoco estás como para... Digo, no podemos ir ni a todas, ni comprar todos los discos que quisiéramos. Uh-huh. Pues por cuestión de varo, ¿no? Pero más allá de eso... Cuando sí hay algo que te late, sí está chido comprarlo, o sea, y sí, yo no lo veo mal, al contrario, hay veces que digo, no, pues aunque sea esta rola, pero sí la compro, pero lo haces pensando en el, digamos, en el autor, en el artista. En el artista, que además ajá. Es eso, o sea, porque obviamente a pensar que todos aquellos que están como incentivando esa ley, pues es gente que vive de los artistas, no son los artistas precisamente los que ajá, exacto. Viven de sus discos. Sí, ahí eso es lo peor, que ni siquiera es su trabajo de ellos, o sea, ellos nada más hacen el business, entonces pues, quieren acá ponerse muy punks de que nada, pues vamos a moverlo como nosotros queramos, porque obviamente ya no están haciendo la misma cantidad de dinero que antes hacían. Claro. Y aunque sí ganan bien y todo ahorita, pues como que les enchila y les da chililla que digan, chale, es que antes era el... le dábamos más rudo al varo, ¿no? Cuando... era su negocio, uh-huh. Era negocio para ellos principalmente, no tanto como decimos para una banda o para un compositor o no sé. Claro, pues entonces, ellos ganan como el 10% de lo que cuesta un disco, con una disquera ganan eso es lo que les dan. Ajá, jodido, entonces pues nada, la neta sí ya sí, como que no está para eso. Entonces. Y como dice Peyo, pues ya no vamos a comprar el LP por un sencillo, pues sí. Ajá, exacto, sí ya no se hace eso. Ya no. Y aparte, tú, Mona, vas a hacer eso de... Ya ves que están sacando que en marzo no compres nada y que no consumas ni vayas al cine ni nada de eso. Pues yo ni voy de todas maneras. Ay, ¿cómo no? Si tú eres bien cinéfila. Ay, bueno, no, sí, la verdad, sí voy. Pues es que está medio acá, ¿no? Sí. Bueno, o sea, tampoco es como súper indispensable, o sea... Pero ¿cuántas, o sea, qué clase de personas son los que están promoviendo eso? Pues los que... Claro, los mismos anónimos son los que están promoviendo. Ajá. Pero creo que la cosa ya a partir de ahí sería a quién le tiras la piedra, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, no sé, por ejemplo, mi madre, ¿no? O sea, a mi santa madre también le gusta ir al cine. Ajá. Y pues a ella como que toda esta onda de, o sea, sí dice, ay no, ay qué cosas, ¿por qué quieren cerrar eso? Pero pues tampoco le entiende muy bien a qué demonios significa sopa y todo eso. Ajá. Entonces, o sea, si le dices así nada más, no vayas porque estamos en huelga, pues, ¿qué? O sea, a ella no le importaría pagar lo que tenga que pagar para ir a ver lo que quiera ver, ¿no? O sea, hay personas que pues como que no saben ni qué onda. Sí, pues sí, no es su... Ajá. No es su onda, ¿no? Ajá, sí. Y hay otros que, pues que de plano, o sea, hay personas que van a decir, ay, no vayan, malditos comunistas. malditos capitalistas. Los odiamos. No consuman ni nada, pero pues porque ellos tampoco lo hacen nunca. Pues sí, es que la onda es... O sea, es un consumo ético, como dice, ¿sí? Eric, ¿no? Lo que puedes pagar, págalo, lo que no puedas pagar, pues no lo pagues. Y es que está el mismo amor por las cosas, pues te va a llamar a comprarlas después, ¿no? Yo leí en la semana un tweet de los Chromio, de alguien que dijo, pues la neta, yo descargué ilegalmente todos sus discos, pero después me gustaron tanto que pues los compré en original, ¿no? Ajá, y eso... Bueno, que eso pasó un buen, ¿no? Y los de Chromio dijeron, sí, cierto, qué bueno, y lo retuitearon, ¿no? Sí, y es que eso pasa mucho, y no nada más con discos, sino igual hasta con, no sé, si descargas libros o cualquier otra cosa, ¿no? Hasta programas que viene la versión demo o light. Y terminas comprándolas y si te la... Claro. Ajá, exacto, si te sirve y todo. Y ahí yo creo que ya lo que, por lo que se va, o lo por el lado que puedes escogerlo, es por la calidad, o qué tanto te guste, o sea, pero ya depende de que sea... un buen producto, ¿no? O sea, que ya, sí, porque si luego lo compraste y ya después te diste cuenta que no era lo que tú creías, que no funcionaba, que no estaba padre, pues te vas a sentir engañado. Ey. Sí, pues entonces no... Pues no, o sea, sí tienen que estar las cosas bien hechas, más allá de que sean gratis o no. Sí. Tienen que estar bien, o sea, tiene que ver la calidad. Ey, sí, y es lo único parámetro. Si tú quieres comprar 5 discos y nada más alcanza para uno, por ejemplo, dices, chale, pues ahora cuál, ¿no? Entonces, obviamente te vas a ir, ya sea por el que más te gustó o por el que, no sé, tiene más cosas o está mejor armado, no sé. Pero siempre va a ser eso, no va a ser de que, ay, tengo un disco, pues voy a comprar cualquiera. O sea, ahí sí ya influye ya mucho. Ya lo piensas más chido. Ajá, exacto, porque no puedes estar jalando todos. Sí, así es, bueno, pues así es en todo. Por ejemplo, a mí que sí me gusta mucho ver películas, me pasa lo mismo. Cuando voy a comprar unas películas así, ponle que si las compro así piratonas, que no lo hago, no es cierto. Así que a veces. Que a veces, solo a veces. Pues puedo comprar prácticamente la que sea y pues digo, pues va. Pero cuando sí me laten, pues sí las compro originales. Y cuando tengo dinero... pues obvio escojo las que me, o sea, o las que ya vi me gustaron o las que sé que me van a gustar. O sea, tampoco es como consumismo salvaje, como... Pues sí. Así las cosas, muchachos. Sí, pues está locochón. Saber qué pasa, ¿no? Esto está lejos de acabar, pues. Sí, pues todavía le va a colgar un rato. Dice Peyot que compramos copias de respaldo. Sí, también. Oye, ¿qué onda con eso de lo de Wilco? Ah, que tienen un... Wilco, pues ya saben que... Ya les estuvimos poniendo que muy bonito el último disco de Wilco, que se llama The Whole Love. Y ahora tienen un nuevo video donde aparece Popeye el Marino. O sea, Popeye así el de la caricaturita. Sí, aparecen los personajes. Salen los de Wilco y salen los personajes de Popeye ahí cotorreando con ellos y toda la onda. Ah, está chido. La productora de las caricaturas de Popeye hizo el video de Wilco para la canción Down on Me. Y hay incluso salió un video, más un sitio para poner el video. El disco se llama Wilco Spinach, o las espinacas de Wilco. .com. Este los pasamos por el chat. Sí, y ahí, ponlo pues, a eso. Pueden checar de qué va todo esto. Ah, vientos. Pues ahí está. Ahorita, ahorita que acabe esto, ah, hasta que acabe el stream, ya se van a ver lo chido, ¿eh? Muy pero bien. Sí, sí, está bien cotorro eso. Qué buena onda. Ya sí, tenía está, rato que está no, bonito el video, la verdad. Que no hacían algo así. Bastante bueno. Y también ya chequé lo de que pusiste de la camisita. Ah, bueno, esa es como nuestra última notita rápida. Bueno, no, todavía tenemos otra más, pero esta es como otra rápida. Uh-huh. Este, las notas rápidas. Resulta ser que ya saben que pues, obviamente Disney tiene como su propia marca de ropa y hacen pues, sus playeritas y toda la cosa. Y ahora salió una playera que es el que aparece el clásico logo de Mickey Mouse, este que solo se ve como la siluetita con las orejas y ajá, emula la portada de la Unknown Pleasures de Joy Division. Es como un mashup así entre ambas cosas. Pero aparte es una playera, ¿no? Está cabula. Es una playera, o sea, de la playera trae esta imagen que pues ya ven que parecen como estas ondas. Este, y ya no se forman como estos valles que aparecían en la portada original, sino que los valles van formando la silueta de Mickey Mouse. El Mickey. Mickey Mouse, está chida. Pero este, pero pues resulta que se la sacaron así de la nada, porque pues, ya les preguntaron a los de New Order y pues, ellos dijeron que no, que ellos no habían tenido que ver con, pues, con la creación de esa playera. Y también a Peter Hook le preguntaron y dijo que le gustaba la playera, pero que pues no. Pero que los iba a demandar, bitch. También. No, dijo que le gustaba, pero que no, él no conocía la razón por la que lo habían hecho. Ah, oh, pues, ¿qué? No hay razón, no. No de... traten de entenderlo, o sea, disfrútenlo ya. Nada les parece. Pero sí hubiera estado chido, ¿no? Ah, pues no tuvimos nada que ver, pero pues la neta los vamos a demandar, porque se vale. Aunque esté chida. Qué manchado. Y bueno, pues ya para acabar de hablar y seguir poniendo más musiquín. Sí, ya para acabar el show. Ya para acabar el show. No, todavía aguanta. Va ya el 5 de mayo. Cinco va a haber un mayo, festival. Uh-huh. El 5.5. Se llama Festival 5.5. En Toluca es... Digo, tampoco está muy lejos de los que vivimos aquí en... En la gran urbe. En el norte de la ciudad, porque a mí me queda como... Bueno, eso sí. Pero no, tampoco es acá como si fuera Guadalajara u otros lados. Ah, bueno, no. Sí, en el Centro Dinámico Pegaso. Que yo ni lo conocía, que... es ahorita que dijeron que ahí lo iban a hacer. Ay, no lo conoces, no manches. Ah, no. Sí, tampoco lo conozco. Sí. Pero este... Ya está el cartelito, les vamos a... dejar obviamente en el post acá toda la info de esto que estamos hablando. Pero este, pues no está nada mal. Está desde Rara Riot. Van a estar los Ting Tings. Va a estar Little Dragon. Los Toon Yards. Ah, muy bien. Anati Jukes. Este, Ghostland Observatory. Clap Your Hands Say Yeah. Ay, wow, que tocan muy feo en vivo, ¿eh? ¿Esos? Los Clap Your Hands Say Yeah. Ay, tocan bien feo. Bueno, pero... Bueno, pues pero aquí mira, lata, pero... Ya con los Ting Tings, Little Dragon, Toon Yards... Los Ting Tings son chistosos. Pues está bien, está chido. ¡Es manden! También va a estar... También va a estar Fits and the Tantrums. Entonces, no está... Tampoco no está tan guango. Los de Chisatis. Ah, Chisatis. Oh, está chido, digo, para que estén ahí en Toluca, está chido. Sí, pues va a estar ya... Ya están a la venta, de hecho, desde el 20 de enero. Según esto ya salieron. Obviamente Ticketmaster, pues no hay de otra. Ja. Y ¡uy! Van a estar en 450 pesotes. Ay, no más. Más el carro. ¿Qué? Más, ajá, más. ¿Ustedes tienen carro para que me lleve? El carro. O el camión, es de esos que se van acá todo... Que pasan cada 15 minutos. También pueden armarla. De ahí, entonces, de regreso, pues, mijo. ¿Mandé? ¿Y de regreso? Pues otros 15. Ah. No, de regreso yo creo que ya va a acabar como a la 1 de la mañana y... Eric tiene parientes allá. Ah, sí, esto ya ventilando todo en la información acá. Me avisan y ya yo les digo dónde caigan ahí. Ahí le caemos. Sí, entonces va a ser... Al tío, no es cierto. El 5 de mayo acá batallando a Puebla. Se pueden lanzar. Y pues ahí está el dato por fin. Por si querían ir a ver a alguien en esta onda. Ahora sí. Y pues ya, ahora sí. Vámonos a la otra parte. A la, ¿ya viste? A la... Salen de observatorio. Ya nos dijo Peyot. Sí, sí, sí, sí, es cierto. Peyot, la sabe, digo. Peyot, o sea, Peyot está... Ah, mira, dice, allá, dejan de salir a las 3. Ah, pues ya la armaron. Órale. Ah. Entonces míralo, sí, vamos. Peyot. Míralo. El Peyot debería estar aquí haciendo el show en vivo así con nosotros. Sí, caray. Seguro, ¿eh? Ya se andan ganando su plaza. Sí, ya nos va a tumbar. Ya que hable y ya yo nada más muevo acá el control. El Peyot Show. El Peyot Show se va a ir medio... Nos van a oír puros... Peyot puros reggae, ¿no? Peyot Me Show. El Peyot Show. Sí, ven. Puro. Qué macha. Puro reggae. No, bueno, pues, ¿qué quieren? Amigos, reggae. Ajá. Pues vas, Diego, vas. A ver, vamos a ponernos algo... Porque yo, mira, es que yo traigo unas que quiero ponerlas acá. Seguida. Así. ¿Al hilo o qué? Sí, sí, sí. Entonces aprovechense ahorita para que ahorita me aviente yo la misma. Esta que sigue se llama Morgan Freeman's Selected Filmography. Horas. Horas. La banda se llama Yellow Ostrich. De un disco que se llama The Morgan Freeman EP. ¡Órale! Son y aparte, fans, ¿verdad? Y aparte en la portada viene el Morgan Freeman. Sí, en la portada viene la foto de Morgan Freeman. Debería de venir todo un collage de Morgan Freeman. Ay, no. Sí se ve que son fans. Ay, con su acento. Está bien chido su acento de Morgan Freeman. Ay, órale. Bueno. Que Morgan Freeman debería ser Dios y no solo interpretarlo. Pero bueno. ¿Sí? Tiene un acento bien chido acá. Pues va, ahí les voy. Gringo sureño. Ok, pues dale. La venimos y dice... Yeah. Le subí muy, muy brusco, sí, perdón. Se relajó toda la consola. ¿Qué fue eso? ¿Te relajaste por la rola o por el comentario de Scarlett Johansson? Por las dos también. Por ambas dos. Por ambas dos. Está chida esa rola, ¿eh? No topaba a los Yellow Ostrich. Qué cotorro ese disco. Sí, empezando por la portada. La biografía de Morgan Freeman, pero en puras canciones. Sí, qué buena onda. Morgan Freeman es la onda. Está bien bueno. Sí, sí, búsquenlo. Es gratis, además. Y no, pues de una vez, deja, quito esto del Play Me. Y empiezo me luego. Me pongo luego a descargarlo. Horas. Ahí les va. ¿Qué te haría una rola Boris Karloff? Ah, mira. Sí, es que Mona... y Ray Chachespirito. Oh, uy, súper, ahora que le van a hacer su homenaje. Ah, mira, ahí está el Bandcamp. Muy bien, Diego, Sí, también está Morgan Freeman EP. También lo quieren cotorrear. Y miren, dice Peyot que alcanza para un especial. Rolas dedicadas a artistas. Empezando por Bela Lugosi's Dead. Sí, hay varias, sí hay... Sí, una lista más o menos extensa. Sí, hay idea. Ya está, Peyo, ya nos diste una idea. Una idea más. Sí, sí. Va, voy. Va, Eric. Les voy a poner una rola que está... Es un medley, está bien cura. Bueno, cura significa como chistoso. Cura slash de chistoso. Un tipo que es un guitarro, pero le entra la onda así del rock chido acá, pesadón de... No es precisamente metal, pero hace como tributos y toda esa onda. Que de hecho lo encontré ahí, que lo pusieron ya tiene unas semanas en Twitter. Lo puso esta Rose Mahler. Si nos escucha, pues hay un saludo. Que el tipo se llama Charlie Parra del Riego. ¡Kiobo Lobo! ¡Órales! Sí, y es del Perú. Sí, no lo entendí. No. No eres albur. Ah, ok, qué bueno que no entendí. Sí, entonces, chequen esta. Es un medley de, digamos que un popurrí, sería la traducción, de Daft Punk. Y ahí está bastante cotorrón, ahí les va, a ver si les late. Papás. Okidoki. Technologic. Listo. ¿Qué hubo con ese bloque? Horas. Muy Daft Punk la cosa. Sí, ¿no? Fue. Se puso Daft Punkera. Se puso Daft Punkera. Exactamente. A ver, pues ya cuéntanos qué era. A ver, la primera, ¿qué onda? ¿Qué, cómo estuvo la cosa? Pues ya les había contado del medley. Y de hecho, igual, y si quieren luego, bueno, busquen así su página, así tal cual, del tipo. Pues ahí búsquenle. No, Charlie Parra. Charlie Parra del Riego. Charlie Parra del, así, charlieparra.com. De hecho, hasta viene acá por si quieren tomar clases y todo de guitarra. Oh, órale, para que te enseñe a sacar las rolas de Daft Punk. Ey, y la, hay una sección ahí que es de puro MP3. Y en sí, toda esa sección son, este, pueden descargarlas así libremente. Tiene varias como tributos, digamos. Este es uno, pero sí es, trae mucho la onda medio gamer. Y hay unos de Zelda y de... ¡Órale! ¡Qué bien! Dos que tres, creo que de Dragon Ball y cosas así. Entonces, pero sí toca muy chido. También hay videos. Entonces, este, órale, pues sí, chéquenlo, está bastante bueno. Pero este digamos que fue el que más me lateó. Y pues creo que sí lo armó bien. Está bien, muy armadito. Bien, de hecho. Sí, está chido. Ahí está. Y pues el otro era George Duke. La canción se llama I Love You More. Y es como del 74, si mal no recuerdo. Y pues nada, que esa es la canción de donde originalmente se sacó el riff de Digital Love. O sea, si le pusieron atención al principio, pues ese es. De ahí sacaron los de Daft Punk su canción del otro disco, del Discovery. Y pues nada, que muchos descubrimos la canción precisamente por la de Daft Punk. Y luego ya escuché yo esta y dije, pues es que este es funk y está bien bueno. ¿Es Daft Punk? Ah, exactamente. Sí. De hecho, el disco así se llama, ¿no? Daft Punk Sample Sources. Ah, sí, bien, por ahí lo pueden encontrar en online, así. Alguien se dedicó a juntar las canciones de las que Daft Punk samplea. Por ahí anda Barry Manilow ¿quién más? Electric Light Orchestra. Y bueno, pues en fin, ahí chequenlo. ¿El Mega Upload? Ah, no, ya no. Eric, no abras esa herida. Bueno, perdón, no abras esa herida en mí, por Dios. Discúlpenme. Está muy reciente todavía. Sí, ¿verdad? Todavía está fresca. Sí. Todavía no queda. Bien. Aguanta. ¿Ya quieres tu bloque, Mona, o le seguimos? Todavía hay muchas. No, ¿eh? Como ustedes quieran, muchachos. Ay, sí. Ustedes díganme. Si quieren, pongan otra ya. Pues, sí. Va, voy a poner una. Eric. Bueno, a ver, ya, a ver. Ya, ahí voy. Les voy a poner esta de Toki Monsta. No sé si conozcan. Ah, muy bien. Toki Monsta. ¿Monsta? Una... Toki Monsta, porque es como Niga. Como Niga. De hecho, es una tipa, ¿no? Que se llama Jennifer Lee. Tica. Y tiene acá el... Pues toda esta onda electrónicosa. Ya lo escucharán. Y... No sé si... Bueno, no... Ha de tener como... ascendencia... rasgada. Pero según esto, sí es de Los Ángeles, digamos. Entonces, como que nada más es el dato, por si querían. Ahí les va esto que se llama Let Me Trick You. De un disco que se llama Cosmic Intoxication. Bueno, es un EP. Y pues... Volvemos porque la música de fondo está muy festiva. Demasiado festiva. De hecho. Oh, ¿Qué hubo? ¿Cómo vieron? Bueno, más bien, ¿cómo escucharon? Está locochón, ya ¿no? sabes, la producción hip-hop electrónica, ¿sabes? Exacto. Le mando un saludo al buen Arturo, que anda ahí en, escuchándonos también. Que anda echando acá los retweets, toda la onda. Gracias, gracias. De a de veras. Saludos, Arturo. Y ya, pues qué chido que anda por acá. Y como les puse ahí en el chat, yo diciendo acá de Mega Blood y el Chas Díaz ya me dijo que tenía su cuenta premium y todo, que no le toque ese vals. Eso pica. Eso pica. Igual pasó con File Serve y con File Sonic, ¿no? Nada más que ellos no los tumbaron y nada más puedes entrar a archivos que tú mismo hayas subido. No puedes entrar por link a otros archivos. ¿A poco? O sea, ya no puedes así como que rolar el link. No, entonces, pues, ¿de qué te sirve una cuenta premium, no? O sea, nada más para subir, pero... Pues sí, es que obviamente sí lo gacho es con las cuentas de ese tipo, ¿no? Ya que pues, tú estás pagando por el servicio y de repente, tómala. De repente, ¿qué eres ilegal, chavo? Sí. No, pero... Como el video ese de Hitler se entera de que hicieron Mega Blood. Sí, sí, lo vi. Cuando dice que todos los que tengan cuenta premium de Mega Blood, quédense. Los demás se pueden salir. Me está todo enojado. Sí, está bien. Y con ese video han hecho un buen de cosas así, ¿verdad? Bien. Sí. Sí. Bien, cuando se entera de que Peña Nieto no lee. Sí. Ay, qué bueno, ese Hitler, qué enojón. No, es que sí. Se pone bien loco, güey. Todo se le adecua. Pues vas, digo. A ver, vámonos con el buen cortón. La que sigue es de Tim Hacker y se llama Indie Air Movimiento 1, porque es Indie Air 1. Ah, horas. Ya les platico de qué va eso. Órale. Jodean. Va, pues ahí la pongo. Thank you. Kyobo Lobo. Órales. Sí. Sí está bien in the air, ¿eh? Sí está muy brumosa, ¿no? Donde tiene que ser que salió el año pasado. Sí. Estaba tomando la imagen que pusiste en el chat, ¿no? La de Arjone. Sí. A ver, no, yo quiero. En el chat. Nos saltan un meme de Arjone. Donde sale muy preocupado él y dice: el problema no es Mega Blood, el problema es Mega Porn. Pero tienes que decirlo como Arjona lo diría. El problema no es Mega Blood. Ah. El problema es Mega Porn. Sí, algo así. Está bueno, chido. ¿Qué onda con la rola esta? Pues nada, que es de un disco del año pasado, 2011, que se llama Rape Death 1972. Y fue grabado en una iglesia con el órgano de la iglesia y un par de ahí de aparatejos electrónicosos y compus. Y esto fue lo que le quedó al muchacho. Órale, ¿y cuántas partes son de esta obra? Son tres movimientos, es porque está dividida en movimientos, déjenme decirle. Para escuchar. Sí, el disco trae como 12 canciones, me parece. Ahorita le digo cuántas son porque no lo encuentro. Yo tengo un montón de discos. El disco trae 12 rolas. Entonces hay como 2-3 suites. Esta es de la última suite que se llama In the Air. Son 3 movimientos. Y hay otro que se llama In the Fog, que también son 3. Y otro que se llama Hatred of Music. Y por ahí hay como otros tracks sueltos. Sí, pero ahora está bueno. Si a usted le gusta esa onda, escúchela. Órale, está bastante interesante. Más, sí. más de lo de la iglesia y todo eso. Sí, hay momentos que la verdad sí están bastante, bastante sustanciosos. Sí, sí, bueno, el ambiente tendrá sustancia. No sé si sea posible eso, pero sí, cómo no. Pero está muy bien. El hecho. Aire tendrá sustancia. Claro. Ahí está la cuestión. Pero sí, es un disco muy bien hecho. Fue de los que más me gustó del año pasado. Ah, mira. Déjalo, marco para checarlo. Seguimos con discos todavía del año pasado. Pues, discos del pasado. Bueno, bueno. Del pasado. Y pues voy a poner ya la última mía para que cerremos con tu bloque, Monaba. Bueno. ¿Sí te late? Sí. Va. Aparte esta no está tan largota. Okidoki. Es de esta, una tipa que se llama María Rita. Ah, muy bien. Que trae como el Brazilian Pop y todo eso. Chéquenlo, canta muy bonito, la verdad, a mí me gustó mucho. Y tiene rolas de todo tipo. Hay unas más poperas, hay otras ya más carnavalescas. Pero pues, ¿a qué les explico? Mejor ahí les va. Al Peyot le gusta. Ah, pues ya, sí, la, sí. Pues ya la armamos, ya con eso. Él es du Brasil. Él es du Brasil. Brasil. Agora que voltou tudo ao normal, talvez você consiga ser menos rei e um pouco mais real. Esqueça, as horas nunca andam para trás. Todo dia é dia de aprender um pouco do muito que a vida traz. Mas muito pra mim é tão pouco, e pouco é um pouco demais. Viver tá me deixando louca, não sei mais do que sou capaz. rouca em guerra, lutando por paz. Muito pra mim é tão pouco, e pouco eu não quero mais. Chega. Poco, ahí está. ¿Cómo se llamó la rola? Muito poco. Ah. Sí, ahí está. Como nada más me haces decir las cosas. Recuerden que todo el playlist está puesto en vivo en eso de las redes sociales. Play Me Show en Facebook y en Twitter. Y ahí pueden tener todos los datos que quieran de esto. Y ya ahora sí, Mona, todo tuyo el show. Ah, ok. Pues ponte las rolas y después hablamos un poquitín, ¿no? Sí, las tres, ponte, ¿cómo va? Ponte la de... Ay, es que se va a escuchar acá. La onda era que estuviera más de surprise. El Diego, ya, ponla, chingada. Va, pues ponte primero la de Tool. Órale. Soba. Sóbale. Va, pues ahí le voy. Ahí le voy. Y ahorita volvemos. Ay, no, era acá. Ya. empty, pointing every finger at me, waiting like a stalking butler. Center in you, I will chew it up and leave. Trust me, trust me, trust me. We'll be right back. ¡Ufale! Pues sí, jóvenes. Todavía nos falta una, pero eso era como... Para que se fueran acá ambientando. Pues sí, era el hombre, su banda y sus proyectos. Eso. Vida y obra. Vida y obra. Sí, porque pues ya saben, estamos hablando de Maynard James Keenan. El acá de Tool y el acá de Perfect Circle. Ay, no más. Sí, la primera que escuchamos fue Sova de Tool. Hay un medio mero el progresivo. Depre. Medio bajoneado acá, noventero. Emo, todo. Está muy chido Tool. Tiene mucha onda. Ay, no, que todo un show para Tool, ¿no? Sí, pues cómo no. Desde todo, la banda, los videos, este güey está bien loquito. Todo estrafalario, güey. Bueno, el don, el señor. Don. Sí, con respeto, porque ya es don. Sí, no, don. Ya está medio acá. Medio rufles. Sí, ya. Y pues bueno, Tool, ¿qué se puede decir? ¿Qué más no podemos decir de Tool? Y luego la otra que escuchamos fue Perfect Circle. ¿Por qué puse Judith? Pues porque es la que más me gusta y ya. Si les gusta otra, pues ya después la ponemos. ¿Cómo me gusta esa? Está buena. Sí, está buena. ¿Cómo me gusta esa de Judith? Es de esas canciones que puedo escuchar así 20 veces seguidas. Sí. ¿Cómo me gusta esa de Judith? Pero bueno. Me gusta la bajista de Perfect Circle. Digo, ¿cómo me gusta esa canción? La Paz, ¿cómo se llama? ¿Paz qué? Paz Lechantin. Que también tocó, pues es que esa es la onda, eso iba, la onda con Perfect Circle y con la banda que sigue, que ahorita la ponemos. Pues a Perfect Circle, pues tenía igual muchos invitados, no eran como fijos todos los miembros de la banda. Digo, tan es así, esa chava, pues después tocó con Billy Corgan y su super banda Swan, cuando cantaban Honestly. Que tocó con ellos y también tocaba, mira, justo cuando viene SFA, vamos a volver a hablar de Manson, que nos recuerda nuestras épocas. ¿Quién es SFA? Ahí. También tocó el Ramírez de Manson, también tocó en la Perfección. Twiggy Ramírez, exacto. Que no sé cómo se llama, quién sabe cómo se llama, pero no importa, el Ramírez. Y sí, vamos por orden, porque primero fue Tool, acá en noventero. Ey. Ya después fue Perfect Circle. Y ya después es la que sigue, ya ponte la que sigue, por favor. Sí, ya para despedirnos. Durísimo. No, póntela y ahorita regresamos, ¿no? Adiós. Ah, bueno. Sí, a ver, también quiero que me digan cuál es la tema. O sea, a ver dónde les gustó más el don. Ah, bueno. A ver qué les pareció. Entonces, esta rola que vamos a escuchar ya, esta, les digo, es igual. La banda se llama Pussyfair. Igual es una banda que, o sea, está él y están muchos, entran y salen y todo. Y y esta rola es de un disco del año pasado. Ah, siguiendo también con los discos de 2011. Esta rola es de 2011. Y ya tienen un rato igual con esta bandilla, pero este disco es del año pasado. Entonces, póntela y a ver ya. Y dale, pues. Pasen aquí en el chat o algo su rola, porque la última la ponen ustedes también. Si no, va a tener que poner algo acá de Si no, voy a poner acá algo medio enfermo. Vamos, pues. Sweet baby Jesus on fire, I'ma need a damn lawyer and a miracle to pull my ass out of this. Devil kept poking the hole, so I shipped her at the Mozambique, 'cause I was over it. Should've done my getting to the birdie, but what if she's a zombie or a Dracula? I better hang on to this. Loaded with my hand up on the Bible, swear I shot the damn devil, not a bitch, but the popo don't give a shit. Lord, won't you show a little mercy? I've been on the straight and narrow since the judge and the warden come parole me. Rat poison devil kept poking, so I shipped her ass to Mozambique, 'cause I was over it. I'm out of this. some public intoxication, public urination, and parole violation. But the CSI couldn't find the body to corroborate my bullshit story. Sweet Jesus, don't let the judge release me. What if she's a zombie or a jacket? I'm trying to fool me. Devil walked away from my bank and took the hotel free. Tell me I'm sí, pues eso fue. Pucifer. Pucifer, está loco, chon, está chido. Sí, me latió. Sí, es, aparte es como chistosón. Bueno, sí, le ponen atención a mañozón. La rola, sí. Ándale, chistosón y mañozón, como diría nuestro profesor Zavala. Pidón morbosón. Ándale. Chistosón y mañozón y este... Pues ahí búsquenlo, está bonito. A ver qué les late más. A ver qué les late, pues ya... Pues ya ahora sí, pues... Vamos zarpando. Ya nos vamos a... Pero apenas antes había... Le seguimos diciendo que qué onda con sus bandas. ¿Ustedes tienen un grupo? ¿Ustedes conocen a alguien que tenga un grupo? ¿Mexicanos? ¿Mexicanos? ¿Quieren estar en el play? Sí, ¿quieren que pongamos acá sus rolas? Pues jálenlos. Pues jálenos, que nos manden un DM por Twitter, o que nos manden un mail a playmicorreo@gmail.com. Y pues pásennos su link donde los podemos escuchar o saber quiénes son, y pues ahí los vamos programando, o sí, les hablamos, sí, para que vengan y cotorren un rato con nosotros. Exacto. Y pues para que nos enteremos, ¿no? Y seamos más los que conozcamos cosas nuevas acá, chido. Que mejor que sean de aquí, nacional. Exactamente. ¿No? Yo digo, así que no. No le tenga miedo y páselos. O díganle a alguien. Que role sus rolas. Rolen la rola. Rolen la rola. Rolen. Sí, pues sí. Y pues ya saben. Como siempre, sigan descargándonos. Suscríbanse en iTunes. Estamos aquí pues cada miércoles a las 9 de la noche, más o menos, empieza esto. Y pues nos aguantamos como hasta esta hora, como hasta las 11 más o menos también. Depende de cómo nos agarre la noche. Sí, exacto. Pero sí, pues ya saben dónde estamos en vivo. Y si no, pues ya en playmeshow.tumblr.com. Ahí pues entren y vean todo los episodios ya anteriores, las emisiones anteriores, y igual pueden descargar y ahí están todos los links de lo que hablamos y las recomendaciones y demás. Igual también pueden dejar sus comentarios y pues háganlo ya que anden por ahí para que nos ayude a darle más, sí, a esto, ¿no? Y pues ya, ¿o qué? Pues ya. Muy bien. Ya se nos gastó por hoy. Así que... Ya está. Voy a poner la rola bonus. El colofón. El colofón del día de hoy. Que es de un tipo que, pues, yo lo... La primera vez que lo escuché, es un negro. Niga. Es un niga, pero... Ya lo van a escuchar. Tocaba con... Era, creo, el guitarrista de Prince. O estaba... Tocaba como guitarrista de Prince. Algo así. Se llama Amp Fiddler. Y pues ya esta rola se llama Dreaming. Está bastante buena. Así que... Ojalá también les lata. Así como negrera. Soñadora. Soñadora. Sí, como para, justo para el final, ¿no? Acá. Ándale. No, pues cómo crees. Y pues ya. Gracias a todos los que se... ¿Viste? Dice mí. Bueno, me. Es que ya no quedamos como era, ¿verdad? Me. Dice me. Que deberíamos incluir unos efectos del Play Me. Cervezas siendo destapadas. La verdad es que yo le pongo mute cuando hago eso, pero bueno. Ya vamos a quitarle el mute, ¿no, muchachos? Para cuando... Sí, como no. Acá. Salud y todo. Sí, podríamos hacer eso. Vamos a hacer unos, algunas flatulencias. Ándale. Va a ser acá de a programa de... Así de... De esas... De concursos y esas tonterías. De Majire. ¿Nunca no se han visto los programas japoneses? De... Ah, ¿cómo no? ¿Han visto de que les enseñan a contar hasta 100 en inglés? Entonces el japonés solo sabe contar hasta 10. Y cuando empieza a contar a partir de 11, es Tenten 1, Tenten 2, Tenten 3. Y así se la lleva cuando son 30, es Tenten 10. Tenten. Oh, no, qué loco. Entonces ponen a unos tipos a verlos, otros japoneses, y si se ríen, les pegan reglazos. Ah, qué meros. Yo vi uno que pasaban que decía, que se llamaba Sobreviví a un reto japonés. Era un programa gringo, pero llevaban a unos gringos a un programa japonés que se llamaba Majire. Entonces pues ellos no entendían nada, pero ellos ponían cosas bien manchadas. Sí, seguro. Ah, soy fan, bueno, estoy loco. Vamos a hacer unas cortinillas acá para el Play Me así con el Majire o algo. Sí, así onda, Lost in Translation. Ándale. Ándale, sí. Sí, se va a armar. Sí, se armaría. Sí. Pues sale, y claro, pues... bueno, las chelas ahora cada que las destapemos, pues ya no le vamos a mutear el micrófono, ¿verdad? Sí. Muy bien, muy bien, Daniel. Bueno, muy bien, DJ-Niel. DJ-Niel, buenas ideas. Sí, porque de Daniel quedamos que no. DJ-Niel. DJ-Niel. Pues sale, esto fue todo por hoy, muchas gracias, se dieron la vuelta, gracias a Mona igual y gracias a Diego, como siempre. Gracias. Ay, el mero placer, el placer fue todo suyo, así que ahí nos escuchamos la siguiente. Así que regresen el miércoles, tú, ¿no? Sí, para regresen. Mayor placer. Sí, regresen y síganos pasando todo lo que quieran, que pongamos o hablar, con lo que quieran. Aquí andamos. Y pues nos vemos para la siguiente. Gracias a todos. Sí, esto fue. Ahí nos estamos escuchando. Bye. Bye. Tripping. Blamey Show.